¿Cómo te va, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Basilio. Bien, no te pongas nerviosa, tranquila. Esta es una conversación como la que tuvimos en las afueras antes de la Casa Rosada, ¿te acordás? Antes de entrar, sí. Le cuento a la audiencia y a vos, Dimas, que Natalia la vi en a la entrada del Museo del Bicentenario, en la Casa Rosada, en Buenos Aires, y gratamente me sorprendí, gratamente, por supuesto, al verla y al ponerme a charlar con ella, me entero que también había ganado una beca del Fondo Nacional de las Artes, una beca a la creación, ¿no es cierto?, 2016. Una beca a la creación, sí. Y bueno, y te dije que te íbamos a convocar en la radio para que cuentes de qué se trataba. ¿Cómo te enterás de la beca? ¿En qué contexto te enterás? ¿Cómo postulás y cómo te enterás? Bueno, en realidad me entero por internet unos días antes que estaba por cerrar ya la convocatoria. Y bueno, la verdad es que no llegué en ese momento a terminarlo, al proyecto. Después me entero que justo ampliaron una semana, creo, claro, la convocatoria. Entonces aproveché ahí, claro, y dije, bueno, por algo pasó esto. Así que me puse a trabajar en un proyecto que la verdad yo ya lo tenía, digamos, como algo delineado, claro, pero había que darle el formato que que pide, digamos, el Fondo Nacional de las Artes. Y bueno, así que así fue, digamos, el tema de la postulación. ¿Y sobre qué es tu proyecto? El proyecto se enmarcó en la línea de patrimonio y artesanía, que era... Claro, porque había, le decimos a la audiencia, varias líneas de arquitectura, patrimonio, artes visuales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces vos postulaste en patrimonio. En patrimonio y artesanía. Sí. Bueno, en realidad, un poco esto del proyecto surgió por mi inquietud de ver que a diario se van derrumbando nuestras casas, digamos, patrimoniales o no patrimoniales, que no las declaran de interés patrimonial, que faltan declarar, y que bueno, esta cosa de la especulación inmobiliaria va comiendo un poco esto, y un poco, digamos, la comunidad como muy pasiva también, porque por ahí si ejerciéramos un poco más de presión, quizás nuestros funcionarios no permitirían que esto sea tan liviano. Sí. Entonces, eso fue, digamos, lo que mi inquietud que me puso, digamos, a trabajar sobre esto. Claro. Yo pensaba que la forma, digamos, es empezar a educar sobre la conciencia de patrimonio desde los niños. Entonces está encarado para trabajar en las escuelas, claro, a niños y adolescentes, o sea, sería primaria y la secundaria, los primeros años. Sí. Así que bueno, le busqué la vuelta de trabajar sobre el patrimonio, pero no desde la cuestión del valor estético, arquitectónico e histórico, claro, que muchas veces es sobre lo que más por ahí se trabaja y es también lo que hace que se lleve al patrimonio a una línea por ahí un poco más académica. Claro. Entonces, más con olor a la naftalina, como se dice, ¿no? Exacto, que quedaba como medio por ahí enfrascada, así como académicamente. Entonces yo digo, bueno, lo que hace falta es llegar a la gente, claro, y la forma es desde el inicio. Entonces me pareció por ahí que trabajar en lo que es la memoria, la construcción de la memoria colectiva, entonces tomé como eje las obras del arquitecto Caravati. Todos sabemos, digamos, la importancia de lo que ha sido el arquitecto Caravati para delinear el perfil de nuestra ciudad. Sí. No es, después también pensaba yo que no es como muy al azar que vos en otra línea también hayas tomado a Caravati para tu para investigación. Sí, sí. Y entonces yo decía, evidentemente, o sea, es el referente. Entonces tomé a los edificios del arquitecto Caravati como objeto de estudio, pero pensando en estos edificios como contenedores de vivencias de la gente. Lo que pasa, digamos, con estos edificios, yo veo cómo va como mutando un poco las funciones. Tenemos, digamos, el Hospital San Juan Bautista, un montón de escuelas. La Casa Carabati, que fue registro civil. Fue registro civil, claro. Inició siendo casa. La Casa Navarro, que era una casa también. Exacto. Y que ahora es un lugar de cultura. Exactamente. Entonces digo, todo lo que ha ido pasando y las vivencias de la gente dentro de estos espacios totalmente distintas. Entonces me interesó, digamos, abordarlo desde ese lugar, tratando de recabar historias de la gente a través, digamos, de los niños. Sería generando, digamos, como unas especies de actividades que ellos tengan que trabajarlas con su seno familiar. Sí, sí. También un poco porque esto del seno familiar medio que se está perdiendo el vínculo por la cuestión de las comunicaciones y la tecnología. Y pasaba un poco por ahí. Que esto funcione, digamos, como un disparador, entonces que ellos tengan que recabar entre las historias familiares, buscar fotografías. Qué bien. Todos tenemos, no sé, una tía, un abuelo, que algo ha transitado dentro de... O sea, que el propio chico, el adolescente, sea el encargado, un investigador, digamos, un investigador, ¿no? Y a lo que apunta es a poder conseguir estas imágenes que van cargadas de una historia, una anécdota, después hacer, bueno, una selección y el proyecto, digamos, culminaría con una muestra expositiva con estas fotografías y las historias, digamos, de que carga cada fotografía. Claro, claro. O sea, es básicamente muy bien eso. ¿Y cómo lo tenés pensado? ¿Vas a llevar a los chicos a una de estas obras y ahí se va a hacer un encuentro? ¿O cómo pensás hacerlo a esto? ¿Qué se te ocurrió? Lo que tenía pensado en realidad es dar yo talleres... bajarlo, o sea, muy didáctico, trabajar sobre eso, un poco sobre el lenguaje, y dar en algunos establecimientos, algunos talleres, y ahí plantear este ejercicio. Claro. Estoy ahora viendo en las gestiones cuáles podrían ser los potenciales colegios. Claro. Al principio pensaba que lo ideal sería que sean, digamos, en los grupos por ahí más vulnerables o al que tiene por ahí menos acceso, ¿no? Y, bueno, de esa forma. Y vos vas a las escuelas y contás algo de Carabati, ¿no es cierto? Claro, sí. Trabajar, digamos, sobre la historia de estos edificios. Eso todavía lo tengo que, digamos, trabajar bien. Claro. Todavía no he profundizado mucho sobre cómo sería, digamos, el procedimiento, claro. ¿Sí? Pero, porque eso, bueno, tengo que verlo con algunos docentes y ver cómo ajustarlo al lenguaje. Y aparte tenés que esperar que empiecen las clases, ¿no es cierto? También, para poder trabajarlo, también. Tenés que ir a las escuelas. Por ahí lo del fondo se demoró bastante en informarnos, digamos. Sí. Entonces, sí, yo pensaba comenzarlo ahora, pero bueno, la verdad es que ya por la época del año ya es al inicio del próximo ciclo lectivo. ¿Y con qué tiempo te vas a estar manejando? Digamos, ¿tenés un límite específico para cerrar, digamos, una muestra o algo así? ¿Cómo te vas a manejar con eso? En realidad el fondo medianamente nos marca el tiempo. Uh-huh. Si bien se puede extender un poco de eso. Claro. ¿Te marca una referencia? Claro, sí, pero serían más o menos 6 meses, 6-8 meses, sí. Claro. ¿Y pensás por ahí trabajar con algún museo, quizá, dado el contexto quizá del museo, brindar un taller por ahí, si no se da en los colegios? ¿Buscarle la vuelta a ese tema? Claro, sí, o sea, la verdad es que yo lo del museo sí lo pensé como para el cierre, para la presentación de esta muestra expositiva, final. ¿No? Que lo otro era un poco yo la que iba itinerando y buscando, digamos, a los alumnos y a los que van a ser, digamos, los beneficiarios del proyecto. Claro. Beneficiarios directos sería, porque en realidad es para toda la comunidad. De acuerdo. ¿Y te pones más o menos una estipulación respecto del cupo de chicos que intervendrían, una cosa así? Y decir, no sé, quiero contar con máximo 20 chicos, por decir, no sé. Yo calculo que en los colegios más o menos debe haber 30 alumnos. Claro, por grado. Van a ser varias escuelas. Y bueno, sobre eso es todavía lo que me falta, digamos, afinar mucho, que lo quiero ver, digamos, con algunos docentes como para que me ayuden a trabajar sobre claro, eso, digamos, claro, sobre la claro. cuestión pedagógica, que por ahí yo no la manejo tanto. Me parece ¿no? sumamente interesante esto de que el chico haga su investigación, ¿no? Claro, habrá que ver qué pistas les das, ¿no es cierto? Para Exacto. que no sea todo cocinado, digamos, para que el chico pueda hacer su investigación y entender, ¿no es cierto?, lo que quiso hacer, lo que hizo Carabati, digamos, ¿no? Tal cual. Yo lo pensaba por ahí, toda esta cuestión del desinterés, pasa porque uno como prácticamente no se reconoce dentro de estos edificios, pero cuando empiezan a estar ligados con historias que uno va después pasándolas de una persona a otra, es como que empieza a tener eso del arraigo, y que creo que es lo que necesitamos para empezar a poner un poco, digamos, un freno bueno, a la situación, digamos, que estamos viviendo, que no es exclusiva nuestra, de nuestra ciudad. Sí, la verdad pasa en todas las ciudades, pero queremos un poco eso, preservar lo nuestro y mostrar por qué nuestra ciudad es única, porque es un suceso irrepetible, ¿no? Claro, porque si te pones a ver, qué sé yo, algún chico que vea la Casa Carabati, hable con un abuelo, sí, porque la Casa Carabati, mirá, la Casa Museo Carabati, ¿no es cierto? Comienza a hablar, entonces salta el abuelo y dice, por ejemplo, me imagino yo, ¿no? Sí, toda la idea, sí. Ir al registro civil, ahí fue tu mamá a inscribirte, o fue tu mamá a casarse, qué sé yo, y entonces se va armando todo un tejido, toda una trama, ¿no es cierto? Que va y eso va a ser motivo de la exposición de los chicos. Tal cual, sí. O sea, la foto es como la excusa, pero en realidad lo que buscamos es la historia detrás de esa imagen. Y pienso también que podemos llegar a descubrir cosas que muchas veces quedan relegadas al seno familiar. Mucha investigación. A mí me parece que puede ser muy interesante lo que decís de tomar las escuelas que no son del área central, de la periferia, porque realmente hay muchos chicos que no, y esto que voy a decir es cierto, hay muchos chicos que no conocen el centro, no conocen los edificios del centro. Tal cual. Es así. Tiene una relación muy distante y no es su culpa. Es así, ¿no? Sí. Los chicos que viven en Valle Viejo, en Framberto Esquiú, por ejemplo, que no vienen casi a la ciudad, ¿no es cierto? Está tan próximo porque es todo un territorio, digamos, ya urbanizado, ¿no? Que estaría bueno, ¿no? Dentro de las actividades, pienso que también sería hacer un recorrido con al menos algunos de los colegios por los edificios de Carabati. Está bien. Y también puede ser muy rico el aporte desde lo escrito, recabando esas historias para los propios chicos. Sí, tal cual. Más de uno querrá hacer su registro de esa forma también, aparte de lo fotográfico. Porque no es que va solamente a la fotografía histórica del abuelo, sino también a la propia, del testimonio oral, de los padres, de los abuelos, de los amigos y del propio niño. Y del propio niño que... Había otra beca también que otorgaron a un muchacho, un hombre de apellido Moader, creo. ¿Vos lo pudiste ver, vos sabés algo? De Catamarca. De Catamarca, sí. La verdad que no... Porque en la foto que había que sacarse, ¿no es cierto? Estaba el presidente ahí que sacaron la foto, que dicho sea de paso, ¿cómo lo chiflaron, no? ¿Te sorprendió que lo chiflaran? La verdad es que me sorprendió porque, bueno, frente a esa gente, ¿no? A un presidente, no sé, yo, sea quien sea, bueno, yo no lo hago, pero verdad sí, me sorprendió. Lo que sorprendía era el público que había, porque era un público culto, un público que... A mí me impactó ver en el Museo del Bicentenario, ver el look que tenían, porque las chicas tenían unos tapados tan interesantes, unos arreglos, los muchachos unas barbas tan arregladas, sus sacos y qué sé yo, porque es gente del arte, ¿no es cierto? Que tienen su propia personalidad, ¿no es cierto? Inclusive para lookearse. Y realmente jamás me imaginé que pudieran chiflar así a la directora del Fondo Nacional de las Artes, a Belluto, el ministro de Cultura, y al presidente. Inclusive la chica que tocó el bombo, viste, que tocaba un instrumento, no se bajó a saludarlo al presidente, viste, no lo saludó. No, la verdad que... Que es, sí, a mí me sorprendió. Sí, me impactó, a mí me impactó, este, sí. Y bueno, lo hablábamos con vos, claro, Basilio, me parece sí. que en cierta forma está bueno porque... Sí, por supuesto, que la gente se exprese, ¿no? Es la, claro. lo que hace la gente expresarse, claro, o sea claro, que... Claro. Sí, pero es lo que comentábamos al aire el otro día, pero hay que respetar las investiduras. Claro, ¿no? Hay que decirlo, el acto estuvo impecable, sí, estuvo sí. muy bien, la realmente... La verdad, muy, muy lindo. Estuvo muy lindo, gente muy interesante, ¿no? Y sí, fue, digamos, este, bueno, era la posibilidad sí. esa de, del nexo y, sí. y la verdad, sí. Este... Bueno, y me imagino habrás sentido un orgullo, un honor, ¿no?, de recibir una beca de estas características, ¿no? Tal cual, yo creo que por ¿qué ahí sentiste no... en ese momento? Cuando te, ¿cómo te enteraste? ¿Por un llamado? ¿Por viendo internet? Por mail. Me claro, llegó el aviso claro. que, este, bueno, que estamos había hablando con la arquitecta Natalia Aybar, que ganó una beca del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, a través de mi correo me avisan que, sí. bueno, que había sido premiada, digamos, con esta beca. Sí. Y... Bueno, después sí me pasó que a la cuestión de ir hacia el evento, sí. yo por cuestiones de tiempo que uno pasa por ahí, sí. estuve hasta último momento dudando si iba o no iba. Ah, y claro, pero resulta, ¿cómo no vas a ir? Claro. No, pero terminé, por ahí pasan cosas que sí, uno sí, termina sí. haciendo que defina que sí iba a ir. Claro. Y fue porque recibí un mail. Claro. que me decían que no habían recibido mi documentación. Entonces yo digo, bueno, no sé qué está pasando. Armé claro. el viaje así como a claro. último momento y dije, bueno, esto por algo es. Mm. Y bueno, resultó que era por un inconveniente de ellos, que en claro. realidad sí estaba, pero bueno, yo también recibí el otro mail que no habían claro. recibido mi documentación y eso fue como el puntapié para asistir realmente al evento. Claro. Y la verdad es que cuando estuve ahí me pasó eso, dije, bueno que pasó esto que me hizo venir y que está claro. buenísimo. Se dio todo. Sí, que está buenísimo el evento. Y a mí particularmente... Por ahí, no sé, yo no era muy consciente hasta que empezaron a pasar el video de las personas, digamos, que sí, fueron ¿viste? Premiadas sí. el ahí año salía anterior. Salía tu nombre en sí, la beca, sí, pero más allá de eso, las historias que claro. iban contando cuando hicieron como esa especie de corto, sí. eso sí me sí, pareció sí, emocionante. Sí, sí. Y el sentir, bueno, que uno es parte un poquito de todo eso, claro. y la verdad que sí, muy lindo. No, hay que reconocer de parte de la gente del Fondo Nacional de las Artes, muy bien, muy la deferencia de invitar, y bien, estuvo muy bien. Sí, claro, sí, más sí, allá, sí. de lo que pasó, de los chiflidos y todo, pero estuvo muy bien. No, la verdad, sí. muy muy lindo el evento, sí, emocionante. Bueno, Natalia, realmente estamos muy orgullosos, ¿no?, como catamarqueños, que hayas obtenido esta beca, y bueno, y te deseamos mucha suerte. Felicitaciones y, a vos también. Eso te iba a decir, que el proyecto mío puede engancharse mucho con lo tuyo, porque precisamente sí. es también sobre Caravati. Sí, sí, sí, tal cual que... Es una clasificación tipológica de la obra de Caravati, filmada en cortos, en videos, ¿no es cierto?, para, bueno, precisamente pasarlo en escuela, en el museo, en la página web de Avo Ciudad. Así que seguramente estaremos en contacto, Natalia. Tal cual, estamos a mí me sorprendió en sintonía, digamos. Gratamente, y lo digo, Dimas, que hayas sí. ganado la beca y ver otro catamarqueño ahí en la sí, Casa la Rosada, que... en la puerta, ¿no? Con tu compañero, el arquitecto Vélez, Pablo Vélez, que le mandamos sí. un saludo. Y bueno, y para conocerse también, porque muchas veces estamos aquí en Catamarca y parecemos distantes y que no nos vemos y que si tenemos ¿no? esa cosa, digamos, de catamarqueños que nos pasa mucho, claro. que nos empezamos como a conversar o cuando sí. nos fuimos a estudiar y sí, nos vemos sí, allá sí, sí. y acá claro. normalmente uno se cruza y por ahí no se dan, no sé si no se dan los espacios o claro. qué, pero la verdad sí. Bueno. Pero en buena hora. Sí. Bueno, realmente nos alegramos mucho y particularmente bueno, me alegro mucho, gracias. Natalia, y mucha suerte, y estamos en contacto. Estamos en contacto. Para lo que necesites, y avísame lo que pueda suceder, los eventos que vas a armar, si te puedo dar una mano, te puedo sí, ayudar sí, en algo. Tal cual. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a usted.